nos vamos a gustar y nos vamos a acostar y viviremos un tiempo entre nubes diciéndonos cosas que si las pensáramos ahora mismo nos moriríamos de vergüenza. Pero al final todo se estropeará y nos partiremos la crisma contra el suelo.